Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Una mirada rápida a las noticias del mundo. En los controles, Laurie Plisson. Así comenzamos. Andreína Flores. Ya es oficial, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 han sido postergados hasta el próximo año. El Comité Olímpico Internacional hizo el anuncio este martes, lo que representa una decisión sin precedentes. El primer ministro japonés Shinzo Abe. Propuse al presidente del Comité Internacional Olímpico, Thomas Bach, posponer las Olimpiadas hasta el próximo año. Y está totalmente de acuerdo. Hemos acordado también organizar las Olimpiadas y los Juegos Paralímpicos a más tardar durante el verano del año 2021. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 conservarán su nombre, aunque se realicen en 2021, aseguró el primer japonés. Hasta ahora, únicamente las guerras mundiales habían impedido la celebración de las Olimpiadas. España registró hoy 514 nuevas muertes por coronavirus en un día, lo que eleva el balance total de fallecimientos a 2.696, según cifras oficiales del Ministerio de Sanidad. Los médicos siguen denunciando la falta de material de protección para atender a los pacientes. La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pidió que sean flexibilizadas o suspendidas las sanciones económicas impuestas a países como Irán, Venezuela, Cuba o Corea del Norte en este periodo crucial de pandemia debido al coronavirus. Es necesario derogar sanciones por razones humanitarias para obtener bienes y equipos médicos esenciales, dijo Bachelet. Preocupación en la aeronáutica comercial. La pandemia del coronavirus producirá pérdidas por el orden de los 252 mil millones de dólares de ingresos este año, según la IATA, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo. Su director general instó a los gobiernos a conceder ayudas para hacer frente a una crisis de liquidez. El cantante y saxofonista camerunés Manu Dibango falleció este martes a los 86 años de edad, víctima del nuevo coronavirus. Así lo dio a conocer la familia del artista, una de las estrellas africanas de la música, autor del célebre tema Soul Makossa, que inspiró a Michael Jackson y a otros artistas. Comienza la fiesta en la provincia de Hubei, en China, el epicentro del coronavirus, donde dentro de una hora será levantada la orden de confinamiento que se ha mantenido durante 2 meses. Estaremos muy atentos y, por supuesto, les recordamos los consejos básicos: lavarse las manos frecuentemente, desinfectar las superficies a su alrededor y, sobre todo, quedarse en casa. Con esto ponemos punto final a este resumen de RFI.